Un programa con buena gente. Hasta las 2. Media hora le queda hasta a la una, media hora le queda el programa. Son la una y media, ¿para? Porque no sé por qué me complico tratando de decir las cosas. Two and a half men. Así hizo siempre, Nico, con todo. One and a half hour. ¿Con todo? Caramelo media hora. Me bardean, no sé. Quería hacer un análisis. ¿Qué? ¿Todo lo hace por la mitad? No, todo lo hace complicado. Y el hombre es así, Flor. Avisen cuando terminen de bardearme y seguimos con el programa. No, ustedes. No es Tranquilo. Pero los hombres son así, Florencia. Nosotras las mujeres tenemos otra sensibilidad. Hacemos las cosas más simples. Yo con tipo no salgo más. Son unos quilombos. Siempre te complican la vida. Querés el... Dios mío. Me dejás sin palabras. Tenemos noticias vinculadas al ámbito judicial de la mano de María Florencia Algaraz, y es que terminó de bardearme. Sí, así es. No, era un consejito nomás. Ayer hubo novedades en distintas causas, en distintos casos que venimos siguiendo, y no queríamos dejarlos pasar porque seguramente van a formar parte de mañana de algunas páginas, al menos de los diarios argentinos. Macri y María Eugenia Vidal van a seguir imputados por la represión en el Borda. ¿Se acuerdan? El año pasado, 26 de abril, cuando un grupo de la Policía Metropolitana lo que hizo fue entrar en el hospital e intentar tirar abajo el edificio donde funcionaba el taller protegido 19 de una manera muy violenta y dejando herido a gente que trabajaba ahí y también periodistas. De eso se abrió una causa en diciembre, lo comentábamos en Diario del Futuro. Un juez en primera instancia lo que hizo fue sobreseer a Macri y a otros funcionarios porteños que estaban implicados en esa causa, imputados en esa causa. Eso llegó a la Cámara del Crimen, a una segunda instancia judicial, y ayer la Cámara justamente anuló este sobreseimiento que alcanzaba a Macri y también a cuatro funcionarios que son María Eugenia Vidal, como decíamos, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chahín y también su par en la cartera de salud Graciela Raibau. Esos van a seguir imputados, ya no procesados, sino imputados firmemente por la represión en el hospital Borda, que, bueno, como decíamos, terminó con pacientes, médicos, periodistas y legisladores que habían ido hasta ahí heridos. O sea, tenemos un jefe de gobierno imputado. Vamos a ver si mañana es noticia. Sala, ¿sabés qué? Cámara del Crimen a mí me suena como la reunión de todos los malos de los superhéroes. Sí, ¿no? Una especie de los Vengadores de Liga de la Justicia, pero de criminales. De Lex Luthor. Sí, de gente mala. Es como ahí. Es para analizar. Porque se o de serie chota de CSI. Otra de las noticias judiciales nos lleva hasta Bahía Blanca, porque allí Vicente Mazot, el empresario. ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta Bahía Blanca. Vos decís, mira, quiero tocar. Vos decís, bebé, mira. Pero mientras tanto me tocó una. Ah, ok. Que trae mala. Sí, no, es conocido. No, esas cosas no. Sí, por sí, favor. Se sabe. Bandas que han ido hasta ahí tuvieron problemas. Bueno, sí, pero sí. Bueno, mientras tanto. Bueno, nos vamos hasta esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, ahora me gustó. Vicente Mazot, el empresario de medios, que era director del diario La Nueva Provincia, que está imputado en una causa, en un juicio por lesa humanidad, declaró durante 4 horas. No quiso responder las preguntas del Ministerio Público Fiscal, de los fiscales, que son los que llevan adelante esta causa. Solo respondió las preguntas del juez Colefi, que interviene en este procedimiento, y no aportó, digamos, demasiada información, más allá de haber estado declarando 4 horas. ¿Pero qué hizo en las 4 horas? Desprenderse de los hechos que se les imputan, que tienen que ver con, en realidad, haber ocultado de alguna manera información en cuanto a secuestros, torturas, homicidios de más de 30 personas, y también haber integrado una especie de asociación ilícita junto con militares que formaban parte de tanto del ejército como de la armada, que trataban de eliminar algún grupo que funcionaba allí en la ciudad del sur. Un pequeño detalle de color, una de las grandes dudas, más allá de lo que dijera, uno suponía que Mazot no iba a autoinculparse, ni mucho menos, era la posibilidad de que quedara o no detenido luego de la indagatoria. Esto no sucedió finalmente, pero un detalle de color que comentaban cronistas desde el lugar, el patrullero en el cual abandonó el juzgado era el patrullero del número 44, que en la quiniela es la cárcel. Mirá, así que a lo mejor pensé que ibas a decir un detalle de color, que era azul el patrullero. Había hoy estás conceptual. Sí, sí, sí. Minimalista, de vanguardia. De vanguardia. Constant Concepteres. Había eso que decías, Nico, había un pedido de prisión previo a su declaración, antes de que declarara frente al tribunal, pero eso no se hizo efectivo, tampoco después, pero todavía está pedido, hay que ver que se ratifique en otro tipo de instancia. Otras noticias judiciales tienen que ver también con juicios de lesa humanidad, porque la Procuraduría de Lesa Humanidad y también la Unidad de Asistencia para Causa de Derechos Humanos, que son dos organismos que funcionan dentro del Poder Judicial para llevar adelante, para impulsar causas y juicios de lesa humanidad, pidieron la imputación de unos conocidos, de Mañeto, Herrera de Noble y Bartolomé Luis Mitre. Gente humilde. Tiene que ver por gente amiga de Cachafaz, esa gente favor. Que conoce usted. Tiene que ver porque estos empresarios están acusados, al menos no están procesados, pero sí acusados por extorsión y persecución por motivos raciales, por esa reunión que hubo el 2 de noviembre de 1976, donde se hizo el traspaso de papel prensa allí en el diario La Nación, y esto está investigado como delito de lesa humanidad. Así que estas procuradurías, que son espacios especializados en la temática de lesa humanidad, pidieron a justamente quienes llevan adelante las causas que lo llamaran a declarar, algo que se viene como postergando hace un tiempo. Obviamente ahí hay intereses en juego y por algo no se lo llama a declarar. Lo que hizo el Ministerio Público Fiscal es tratar de impulsar y darle celeridad a estas cuestiones. Muy bien. Una pregunta para Florencia. Opa. Dos preguntas, si querés. Una. Pase al frente. Cuando algo se ratifica, ¿es que se convierte en rata y empieza a mutar? ¿Y vos decís que yo estoy conceptual? Y escuchá esta pregunta que es más conceptual y puedo escuchar. ¿El postergando es un póster que va cagando? Mirá cómo se ríen con ese... Es un nivel de... Bien. Última noticia que tiene que ver con el ámbito de justicia. Un caso que venimos siguiendo, que le hemos dado difusión acá en Diario del Futuro, tiene que ver con la desaparición de Luciana Rúa, este joven que desaparece en La Matanza, en Lomas de Mirador, el 31 de enero de 2009. Ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, presentó un habeas corpus representando a la familia de Luciana Rúa para, obviamente, pedir su paradero, dónde está. Eso es para lo que funciona un habeas corpus dentro de la justicia. En una causa que, como venimos contando siempre, está totalmente frenada, totalmente cajoneada. Fue una causa que recién en enero de 2013 se pasó a lo que es el ámbito de la justicia federal y todavía no ha avanzado en nada. Más allá de lo simbólico, ¿cuál es el objetivo, digamos, de este habeas corpus? Sí, es eso, es pedirle al juez, que es el juez del federal número 1 de Morón, Juan Pablo Salas es el nombre del juez, que acelere las medidas de prueba, lo que estaba haciendo en la investigación. Hasta ahora, desde que él tomó la causa en enero de 2013, lo único que se hizo, ¿se acuerdan?, es esta inspección, la intervención del equipo de antropología forense en el lugar donde fue. Que piden que acelere justo desde Morón. Que Así no se puede, Sala, así no se puede. ¿Vos dijiste, Florencia? La culpa la tengo yo ahora. Siempre. Esta medida se llevó adelante justamente porque los familiares y amigos de Luciana Rúa lo que hicieron fue un acampe en ese momento, y por eso él pidió la intervención del equipo de antropología forense, pero no hubo otra medida de prueba en la causa desde que se federalizó. Así que este pedido de habeas corpus es simbólico y tiene que ver con esto, con que, bueno, estamos atentos a la causa, queremos que se investigue, queremos que pase. Un caso que, si tenemos que nombrar un caso impune dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro de la justicia provincial y luego de la federal, el caso de Luciana Rúa es paradigmático. Van a ser ya 5 años de su desaparición y todavía ni siquiera hay un pedido de elevación a juicio oral. Si se compara con el asesinato de Mariano Ferreira, otro tipo de crimen, pero que también tiene que ver con la represión, en ese caso la omisión de la policía, un caso que en 2 años se elevó a juicio y tuvo su resolución y no quedó impune, estemos o no contentos con su condena, pero tuvo su juicio. El caso de Luciana Rúa, impunidad total. Así que vamos a ver, siempre con la causa Rúa lo que pasa es esto: hay una conferencia de prensa, la causa avanza; hay un acampe por parte de familiares, la causa avanza; hay un pedido de habeas corpus, la causa avanza como un pasito. Es como... Hay que estarle muy encima. Así es, así que vamos a estar atentos a ver cómo sigue.